el doctor Matías Miguel Benossi. Él es el presidente de la Asociación de Anestesiología, de Anestesia del Norte de la Provincia de Buenos Aires, para ser más clarito. El lunes 20 de agosto, a las 17 horas, en el Centro de Comercio e Industria de la ciudad de San Pedro, van a estar organizando una jornada de RCP abierta para la comunidad en lo que es la Semana de la Muerte Súbita, ¿no? Buen día, Mati. Buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que es importante para nosotros tener llegada a la comunidad. Eso es lo que estamos buscando. Ajá. Estas jornadas ya la Federación Argentina de Anestesia hace 3 años que lo está haciendo. Sí. A nivel nacional está educando a la comunidad a realizar las maniobras básicas de RCP. Los años anteriores se hizo en el Día del Anestesiólogo y este año, para hacerlo en conjunto con la Sociedad de Cardiología, también que lo hace del 20 al 27, que es la Semana de la Muerte Súbita. ¿Cuándo es el Día del Anestesista? El 16 de octubre. Ajá. Nosotros siempre lo que buscamos es hacer en distintos partidos. La Asociación de Anestesia del Norte de la Provincia compete 13 partidos. Ajá. Que va desde Salto, Varadero, Arrecifes, Pergamino, San Nicolás, San Pedro, Ramallo. Hay 13 partidos en los cuales tratamos de que en estos 3 años, sí, al menos una vez en cada localidad hayamos hecho esta jornada. Ajá. La jornada tiene básicamente la función, o lo que queremos implementar, sí, es aumentar la cantidad de ciudadanos comunes, que nosotros le decimos legos, que sí, conozcan las maniobras básicas de RCP. Ajá. Esto es, ¿por qué? Porque el 70% de las muertes que se producen, sí, extra, que son extrahospitalarias, sí, no son atendidas en tiempo y forma, claro, por gente que está ahí de casualidad, sí, o el pariente que está en la casa. Ajá. Y eso, claro, está totalmente demostrado, de que cuanto más tiempo pasa entre el paro cardíaco hasta que recibe la atención médica o la RCP, sí, la supervivencia disminuye drásticamente. O sea, por cada minuto hay un 10% de pérdida de probabilidad de que la persona paciente deje de sobrevivir. Entonces, básicamente lo que apuntamos es a eso. Uh-huh. Es importante, también lo hemos dado en clubes. Ajá. Porque no solamente uno piensa en muerte súbita. La muerte súbita, voy a explicar lo que es la muerte súbita. Es, sí, cuando la muerte se produce de manera natural, sin una enfermedad previa, y de manera súbita, de golpe, quiere decir, sí, ese paciente probablemente tenga un 90% de probabilidad de tener un ataque cardíaco, sí, ¿sí? Y también tiene altas probabilidades de tener una arritmia que se llama fibrilación ventricular. Ajá. Para lo cual se necesita el desfibrilador. Sí. Por eso nosotros vamos a dar, por esa alta incidencia, sí, las maniobras de RCP. Ajá. Y enseñar a usar el desfibrilador externo automático, ¿sí? Sí. Todo esto lo estamos tratando de que la gente lo entienda, de que es sencillo. Ajá. No es algo complejo. Es algo que hoy en día, sí, si un paciente o cualquier persona que fallece en la calle por un paro cardíaco, sí, tuvo, por lo que hay de educación y la cantidad de legos que saben reanimar, ajá, un 10% de probabilidades de sobrevivir, como mucho. Sí. ¿Sí? Si nosotros educamos a la comunidad, ajá, hacemos algo que es un proyecto personal de hacer San Pedro área cardioprotegida, por ejemplo, que sería poner desfibriladores en algunos lugares estratégicos donde mucha gente pasa. Sí. Entonces, si hay muchos educados, muchos que saben hacer la cadena de supervivencia, que se llama, uno lo alerta, pide el desfibrilador, otro hace RCP, y que puedan trabajar en conjunto gente que no sea médica en el lugar, por ejemplo, claro, la gente del banco, la gente de cuando son la gente de los clubes, cuando hay chicos que están jugando. Sí. Eso aumentaría la supervivencia de un paro cardíaco de un 10% a quizás un 40% si logramos que la comunidad se eduque. Y, ajá, hay que hacer un trabajo serio para que empezar año a año cada vez más gente y se vayan perfeccionando y vayan volviendo a hacer el curso. Claro, claro, ¿sí? Eso sí. Esa es la importancia. ¿Van a clubes así? O sea, sí, ¿o organizan? Hemos ido, a, por ejemplo, al club náutico, al club al de rugby, al tiro. Hemos ido a algunas escuelas también. Ah, genial. Porque es importante también saber que no es que a los chicos también les pasa, sí, por una anomalía cardíaca generalmente. Es menos la frecuencia que tiene un chico un paro cardíaco, pero generalmente le pasa haciendo un deporte. Claro. Al adulto es al revés. También le puede pasar haciendo un deporte, pero lo más probable es que le pase por una enfermedad coronaria, por una arritmia, por lo que sea. Sí. Pero no es tan claro como lo del niño que tiene alguna patología congénita no descubierta, no tenía ningún síntoma. Ajá. Y de golpe se cae desplomado en la cancha, y a ese es el que hay que acudir inmediatamente, y ese, por ser niño, obviamente tiene muchas más chances de sobrevivir que... En lo que respecta a las muertes súbitas... ¿Tiene probabilidad de tener una... ¿cómo es? De hacerle RCP y poder salir de, ese, de esa, claro, situación. Claro, eso es lo que tratamos nosotros. Cuando un paciente tiene, se desploma, queda inconsciente, no respira, tiene un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, uh-huh, ahí está muerto el paciente. Está, sí, está empezando a morir, está muerto, depende de que venga un médico y lo certifique. Claro. Uno, con las maniobras de RCP, lo que está haciendo es dándole la chance de que no se muera. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno hace RCP, comprime el corazón y envía sangre al cerebro, sangre al mismo corazón y sangre al riñón, que son lo más importante, ajá, como para que externamente, sí, se le mantenga la vida, digamos, hasta que llega la ambulancia, hasta que llega el desfibrilador. El desfibrilador es muy importante porque hay una alta incidencia de fibrilación ventricular que se revierte solamente con el desfibrilador. Ajá. Entonces, eso es lo importante. Sí. Obviamente que cada paro cardíaco, como tiene una causa de base severa, por eso provoca el paro cardíaco, sí, las posibilidades de supervivencia son escasas. Hoy, te vuelvo a repetir, estamos por debajo del 10%. O sea, que alguien que haya hecho el curso con nosotros, aprendió, hizo con los muñecos, se sabe todo, y tiene la mala suerte de encontrarse a alguien en la calle y le hace exitosamente la maniobra de RCP y traen a los 10 minutos el desfibrilador, y probablemente no salga del paro cardíaco. Sí. Pero se le dio la chance, la única, claro, chance. Esa persona podría ser tu hijo, podría ser tu hermano, podría ser tu tío. Seguro. Entonces, si hoy estamos en un 10%, quiere decir de que uno de cada 10 se puede salvar. Claro. Y si tomamos las medidas que serían, nuestro proyecto no es una cuestión de que va a ser muy oneroso, un gasto de compra exagerada, sí, sino es una cuestión de educación, uh-huh, tomar las políticas correctas para formar a la sociedad, sí, y comprar y tener en algunos puntos estratégicos los desfibriladores, hacerlo de manera en conjunto con el Consejo Deliberante, con la Municipalidad, el, sí, tema de San Pedro, área cardioprotegida, que lleva un montón de cosas más. No es solamente esto, porque, por ejemplo, tiene que poner un espacio verde, que me imagino en San Pedro podría ser el paseo público, donde la Municipalidad promueva la vida saludable y dé la promoción y ejercicios, cualquier cosa que tenga que ver con una vida saludable de acuerdo a cada persona. Por ejemplo, uno va a caminar, otro va a correr, claro, pero sí brindar un servicio municipal para que cada uno de nuestros ciudadanos tenga una mejor calidad de vida y una mejor forma física, digamos. Claro, no sería solo el post. No sería solo el post, también tendríamos una parte de prevención. Está, claro, todo muy bien armado. Rosario es una ciudad cardioprotegida. Ah, hay otros lugares que ya lo han hecho. Sí. Yo creo que esto se puede hacer con, ajá, formando un buen equipo entre la Asociación de Anestesia, la Municipalidad, la comunidad como responda, y no es algo tan descabellado, no insume tanto tiempo ni tanto dinero, es simplemente organizacional. Claro, el proyecto, o sea, el proyecto está en realidad, entonces, armado, pues si funciona en algunas ciudades de la Argentina, tranquilamente se puede trasladar acá. ¿De cuánto hablas de un desfibrilador, por ejemplo, y el valor monetario? Y ahora no sé con el dólar, el cambio del dólar, pero estaba el último que habían comprado con 50 mil pesos compradas. Ajá. ¿Y cuánto supuestamente se tendrían que poner en la ciudad de San Pedro? ¿A cuánto apuntarían? No, yo apuntaría, si me preguntás, habría que estudiarlo estratégicamente y más la logística, pero quizás es una cuestión de sentido común, dónde se agrupa la gente, dónde hay mayor probabilidades de que pase. Entonces tendrías que tener, les digo, por ejemplo, acá, para que sepan, en el Banco Río muy bien tienen uno. Ah, mira. Si es honorario bancario y pasa alguien en la calle, uno podría ingresar al Banco Río a romper el cristal y sacar el defibrilador. Ah, mira. Después veremos cómo arreglamos económicamente con el Banco Río que nos lo prestó. Sí. No importa, pero así me gustaría que haya defibriladores en el centro, defibriladores en eventos como cuando se hacen en el estadio. Claro. Un defibrilador en cerca de la Plaza de la Iglesia, que siempre hay mucho movimiento, la escuela. Claro. Es que el aeronáutico tiene uno, ¿no? Sí. Sí, nosotros cuando comenzamos con esta campaña, no había desfibriladores en San Pedro, o tenía uno solo tenía el Tiro Federal, que fue el primero que nos llamó a que le enseñáramos las maniobras de RCP, porque tenían un desfibrilador y no sabían bien las maniobras de RCP y querían aprender a usarlo también, que eso es algo que quiero remarcar, que el desfibrilador, que se llama comúnmente, nosotros le decimos DEA, sí, es el desfibrilador externo automático. Ajá. Eso quiere decir que lo puede usar cualquiera de ustedes hoy acá, porque uno lo pone, tiene los dibujos donde se ponen las paletas, aprieta el botón y ahí está grabado todo lo que tenés que hacer. Ajá. No vas a causar ningún daño. Uh-huh. El paciente no tiene una arritmia. No hay que descargarle energía. Sí. Vos apretás el botón y no va a salir la descarga. Ah, mira. Y te va a decir, si hay que descargar, te va a decir, aléjense, nadie lo toque, que no haya nadie alrededor, quítele la ropa, te explica todo. Ah, mira vos. Pero eso está bueno para sacarse el miedo y para enseñarlo. Nosotros tenemos un desfibrilador, un modelo, digamos, para que lo puedan ver, saber cómo es. Claro, cómo funciona. Para funcionar. Así que... ¿Eso va a estar el lunes? Eso va a estar el lunes, además de los muñecos, que básicamente la jornada es, primero, una parte introductoria. Ajá. En la cual... damos un poquito de fisiología para que la gente entienda por qué el corazón bombea, qué es lo que hace, mínimamente un repaso muy simple. Sí. Después damos la parte teórica de cómo es los masajes de RCP, los cambios que han habido, porque cada 5 años hay actualizaciones. Sí. de este tipo de protocolos. Ajá. Entonces vamos viendo los cambios. Por ejemplo, hoy no se hace más el boca a boca que se hacía antes. Claro, ahora sí. Se enfoca todo en las compresiones torácicas y ahí estaría el kit de la cuestión, es hacer una buena compresión torácica, con eso podría salvar la vida de ese paciente. Ajá. Y una vez terminada la parte teórica, digamos, vamos a hacer estaciones, en la cual con varios muñecos que tenemos, sí, vamos a ver un anestesiólogo por cada estación. Ajá. Para coordinar la correcta compresión y la práctica de todo aquel que concurra, porque los muñequitos tienen, cuando vas a hacer la compresión, hacen un ruido si la compresión es correcta. Ah, hay que aprender a hacer la compresión correcta, el ritmo correcto, para que entiendan que no es fácil. Ajá. Uno dice 2 minutos y cambio de reanimador. Y sí. Dice, no, yo podría estar 10 minutos reanimando. Pero uno cuando se pone a hacerlo, sobre todo si no lo hizo nunca, sí, se da cuenta que en 2 minutos te cansás de verdad. Claro, te cansás, sí, de verdad. Entonces eso... También les vamos a dar las pautas para que si se encontrara esa persona que está aprendiendo ese día sola, pueda dirigir la escena. Sí. Y por ahí decirle en el momento ese a cualquier ciudadano que esté, mírame cómo lo estoy haciendo. Claro. Pongo la mano acá, hago así, qué sé yo. Cuando yo termino, me estoy cansando, seguís vos. Lo pone y le va enseñando en el momento. Eso, claro, también está uno solo... Muchas veces se complica. Básicamente, claro, es un trabajo de equipo. Sí, uno, sí, tiene que llamar al desfibrilador, uno hace la reanimación cardiopulmonar, otro, si está, podría hacer la ventilación, pero si no hay nadie más. Todo depende de cómo se dé el escenario. Claro, correr la gente. Todas esas cuestiones tiene que haber alguien que lo sepa hacer y que tome el mando del líder para que, hasta, claro, que llegue la ambulancia, sea quien determina qué se hace y qué no se hace. Sí, entonces, y empieza de 17 a... De 17 en general es 1 hora, lleva lo teórico y la práctica depende de la cantidad de gente. La cantidad de gente y la voluntad. Hay muchos que van, por mi experiencia, hay mucha gente que va, ajá, escucha, pero le cuesta por ahí practicar. Como que no se anima. No, sí, se anima, no hace voz. En general es eso. Sí. Que aprovechen el momento, porque están ahí para eso. Ajá. Que no tengan vergüenza, que pasen, que claro. Obviamente la primera vez lo van a hacer mal, sí. Pero de ahí se tendrían que ir al menos habiendo comprimido al muñeco, tratando de ver qué profundidad o qué fuerza hay que aplicar y cómo es la postura correcta, sí. Además de la frecuencia que tiene que ser correcta. Claro. Porque no tiene que ser ni muy rápido ni muy despacio. Tiene toda una técnica que tiene, es lo que nosotros apuntamos, que se llama RCP de alta calidad. Ajá. Esto sería lunes 20 de agosto, que aparte es un día feriado. Sí. O sea, lunes 20 de agosto a las 17 horas en el Centro de Comercio e Industria, ahí en Mitre y San Martín. Entrada libre y gratuita. Exacto. Cualquier persona que quiera ir se puede acercar. Y otra cosa por ahí, si alguien o alguna institución que ahora por ahí están escuchando, incluso lo que es la cooperativa Las Canaletas, que tiene su equipo de canotaje, o América, que por ahí está en el barrio, se quiere que contar con este curso. ¿Qué posibilidades pueden comunicarse con vos o con alguno? Sí, nosotros ahí el día lunes, obviamente, vamos a estar los anestesiólogos de la ciudad de San Pedro. Sí. Van a estar los banners de la asociación y ahí podemos brindarle los teléfonos, los mails o contacto directo con nosotros. Nosotros estamos abiertos a seguir trabajando sobre este tema. Claro. Obviamente vamos poniendo fecha, o sea, a veces que coordinemos la fecha, claro, con cualquiera de los que tengan intenciones de recibirlo. Y así como hemos ido al CUNÁutico o al Tiro Federal, podemos ir a otro lugar, hemos ido a escuelas. Hay también un proyecto a presentar con el Consejo Escolar, o sea, a empezar. Tuvimos la intención en un momento en la educación terciaria, a ver si lo podíamos meter en la currícula. Uh-huh. Estamos ahí tratando de ver si lo podemos lograr. Sí. Y bueno, estamos abiertos a que aprenda la mayor cantidad de gente posible, porque es el lugar donde vivimos, y cuanto más gente lo sepa hacer, te digo, estadísticamente, cada año, si somos, es más o menos entre 20 y 40 paros cardíacos extrahospitalarios cada 100.000 habitantes. Entonces, si vos tenés en San Pedro 60-70, estamos hablando de 30 personas por año. Sí. 30 personas por año puede ser cualquiera de nosotros. Claro, sí, sí. Puede ser vos, puedo ser yo. O sea, yo puedo estar enseñándole a alguien que mañana en la calle justo está atrás. Yo no me olvido nunca, perdóname, no sé si estás bien de tiempo, pero te cuento una anécdota. Él es el dueño del cuando estudiaba en Rosario, tenía un compañero de la facultad. Sí. Que perfectamente sano, cuando tenía 21 años, estaba corriendo por el Parque España allá en Rosario. Sí. Y estaba corriendo porque hacía deporte así toda la vida y se desplomó. De golpe se le apagó la luz, no vio más nada y se despertó en el hospital, y tuvo la suerte de que detrás de él venía un cardiólogo. Ah. El flaco estudiaba medicina allá y se recibió. Sí. Pero ese momento tan crucial, si sí. No hubiese estado el cardiólogo detrás, esa persona no hubiese podido ser médico, no estaría ejerciendo hoy. Claro. Y le descubrieron luego que tenía una malformación que se la pudieron corregir con una pequeña cirugía, lo pudieron estudiar, lo trataron y mejoró, porque tenía una malformación que le desarrolló una arritmia. En ajá. Ese momento, por eso siempre los más jóvenes es más ligado al ejercicio. Claro. O sea, no quiere decir que exclusivamente con el ejercicio, pero mucho más. Claro, mucho más probable. Y entonces lo que voy es a esto, que como de las muertes súbitas, el 70% se dan afuera, en la calle. Sí. Cuanto más gente podamos educar, más chances tengamos de que esta política de salud tenga éxito. Claro. Que podamos elevar el porcentaje de hoy, que es menor al 10% o al 5%, sí. Elevarlo a un 20%, aunque sea. Si vos lo progresivamente. Si lo pudiéramos hacer progresivamente, con la instalación de los desfibriladores, y se haga una metodología que ya está como aceitada, que pudiese haber alguno que pasara en un lugar céntrico y que se pueda difundir y que tuviéramos éxito, que salió bien y todo eso, claro. Nos podría llevar a realmente ser una sociedad, una comunidad sanpedrina que está vinculado con este tema y que si pasa y no lo pudimos salvar y falleció igual la persona, a esa persona se le dio una última chance. Claro, sí, sí. Concientizar que, bueno, que no es difícil, que se puede aprender y que para cualquiera lo puede hacer y que, bueno, y que no está exento que en tu casa o en alguna situación te pase. Así que bueno, así que la invitación es... sí, doctor. Varias cosas. Primero, te manda saludos mi mujer, Rocío Rodríguez, mi vieja Nilda Verón también. Muchas gracias. Lo importante también que son las capacitaciones en los trabajos. Yo, por suerte, en el INTA, nosotros una vez al año tenemos estos tipos de cursos, por suerte, ¿no? Y lo importante que puede, como vos bien decías, que puede ser un familiar directo o un compañero de trabajo. Y la otra pregunta que te hago yo, o sea, vos no podés tener ningún tipo de síntoma ni haber tenido ningún tipo de problema cardíaco y sin embargo podés tener una muerte súbita. Exactamente, o sea, obviamente el paciente que se conoce cardiópata y tiene algún problema coronario o algún problema cardiológico tiene más chance de tenerlo. Pero cualquiera de nosotros puede tener una muerte súbita, sí. Por lo visto yo en los que son los números en la muerte de fútbol, ¿no? O sea, ha habido muchos casos, ¿no? Y como en teoría cada jugador que ingresa a un determinado cruce le hace una determinada cantidad de estudios, ¿no? En teoría muchos de ellos nunca habían tenido ningún tipo de problema y sin embargo han sufrido una muerte súbita. Claro que la muerte súbita es básicamente eso, es algo que es totalmente inesperado. Y no generalmente no estamos hablando de un club de primera división de alta línea que o de mucho nivel, que por ahí los exámenes complementarios son mucho más exhaustivos, pero así y todo, recordemos que por ejemplo hubo un caso conocido de un jugador de Sevilla. Que Sevilla, primera línea de España, creo que se le haya escapado ningún examen complementario, porque puede ser que tenga anatómicamente y funcionalmente en el momento del examen todo bien, y por X causa, en un momento, alteraciones de los iones, hay muchas causas que lo podrían hacer, que cause la arritmia que lo lleva al paro, que es esto que hablábamos de la fibrilación ventricular. Y muchas veces, si nosotros que estamos en esto, muchas veces vemos que cuando se produce en el fútbol, hay veces que se actúa bien y hay veces que uno ve como que podrían estar mejor preparados. Obviamente que lo que uno ve en la tele del Sevilla, estaban preparados y hicieron todo bien. Y es más, si se acuerdan, estoy citando el de Sevilla porque es el último que me acuerdo, hay varios casos, siempre quedan en la mente alguno, un caso particular. El del Sevilla lo reanimaron y se fue caminando al vestuario. Claro. Y después volvió a tener un paro cardíaco en el vestuario, lo reanimaron, llegó vivo al hospital y se murió al ratito. En ese caso, por ejemplo, entra en el 90% de que no salvan, o en el 60% por las medidas excelentes que tuvieron. Y bueno, pero no se pudo hacer más nada, pero se intentó todo. Claro, por supuesto. Esa es la política que queremos llevar adelante, digamos. Estaría bueno que alguien de la correntada esté el 20. Yo, de mi parte, justo estoy en el horario de acá, de Roja Directa, pero seguramente la voy a mandar a Rocío, a mi mujer, que yo Perfecto. Siempre le digo, mira que puedo ser yo. Sí. Yo, entre todo, una vez al año... aquí en esta radio y aquí en Facundo Duarte también estuvo dando algunos cursitos, así que más o menos yo tengo una cierta idea, ¿no? Pero en este caso mi mujer no, así que... Sí, perfecto. Nosotros, si bien el año pasado o el anterior, no recuerdo, cuando habíamos hecho uno acá en la Plaza Belgrano, ajá, lo habíamos hecho en conjunto con los bomberos y... O sea, no somos la única institución o asociación que se ocupa de este tema. Pero bueno, simplemente hacemos nuestro aporte, como lo hacen ellos y como las capacitaciones que dan en las empresas, en Arcor también tengo entendido que los dan, claro. Porque he solicitado alguna vez algún muñeco ahí porque había mucha gente y me lo han brindado. Así que sí, es importante que aportemos nuestro granito de arena. Hay mucha gente que también lo hace. Nosotros hemos decidido desde hace 3 años tomar más una posición más activa en esta situación y en tener mayor llegada a la comunidad con este tema. Sí, desde Roja Directa seguramente va a ir Rocío, vamos a tratar de hacer algunos móviles, seguramente, y por supuesto que cuenta con la colaboración de toda la radio, ¿no? Para lo que necesiten. Perfecto. Claro. Che, bueno, gracias Mati, gracias por venir. La invitación está hecha, entonces vamos a recordarlo el sábado que viene, pero sería el lunes 20 de agosto, a las 17 horas en el Centro de Comercio, con la organización de la Asociación de Anestesiología del Norte de la Provincia de Buenos Aires.